signo lunar o ascendente Libra. Si escuchaste el pronóstico de la semana pasada, ahí ya te dejé pautas respecto a la luna cuarto menguante en Aries, que se dará enfrente de ti, junto a Quirón, y que lo que indica es abandonar y sobre todo eliminar ciertas conductas, ciertas formas de luchar, precisamente a la hora de defender asuntos con la pareja, con el colaborador y a la hora de llegar a acuerdos con esas relaciones que tú escoges. Así que escucha otra vez el pronóstico para no volverme a repetir, porque quiero que te centres en lo que te voy a decir a partir de ahora. El 10 de julio, luna nueva en Cáncer. Así que aquí hay un propósito y un inicio nuevo a la hora de enfocar tus altas metas, tus objetivos, tu profesión, tu imagen pública, tu estatus, y date cuenta que se va a dar en perfecta confluencia en sextil, es decir, con Urano, en esos cambios radicales que estás dando a la hora de mirar tus compromisos, lo que das y lo que recibes, tanto a nivel de economía, en esas inversiones, facturas, bancos, compromisos económicos, herencias, o a nivel de vida, intimidad o sexualidad. Date cuenta que Urano va a estar muy activo durante todo el mes de julio, así que el estrés, el sistema nervioso los nervios van a estar a flor de piel. Así que cuidadito, porque no deja de ser una energía muy estresante, porque lo que se te requiere es innovar y hacer cambios de conducta ahí en esos compromisos, y claro, pues no deja de ser complicado, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque como va a estar muy tensionado, puede sacar lo peor de sí, y ya sabemos que cuando Urano está tensionado, lo que saca es la locura, en lugar de la genialidad. La importancia de la unión de los amantes cósmicos, Venus y Marte. Venus rige precisamente tus compromisos, y el yo soy. Y Marte rige esos acuerdos, esa pareja y además también lo que a ti te pertenece económicamente. Los dos se van a unir en Leo, en tus ideales de futuro. Y ahí es donde quiero que mires, porque ahí es donde vas a estar embarcado en nuevos ideales de futuro. Por lo tanto, piensa dónde quieres poner tu pasión, tu confianza, tu generosidad, tu gran energía y fuerza, para ver qué es lo que quieres conseguir. Evidentemente, Saturno enfrente será el que te estará poniendo esas revaluaciones a la hora de enfocar tanto vida privada, vida familiar, como también tu propia creatividad, tu forma de divertirte, mi querido Libra. ¿Qué es lo que a ti estimula a tu corazón? Ahí es donde Saturno está revaluando. Por eso mismo te digo que la clave la tiene Urano. Cambios radicales a la hora de enfocar conductas en esos compromisos. Mercurio el día 11 entrará en Cáncer, así que también tendrás energía más que de sobra para poder comunicar tus emociones, sobre todo para poder alcanzar esas altas metas que ya con la luna nueva el día 10 te has propuesto, ¿no? Ahí tiene que ver mucho tus asuntos legales, asuntos en el extranjero, promociones, publicaciones, cursos y también enemigos ocultos o situaciones tóxicas. Así que a por todos esos propósitos con la cabeza alta. El día 17 de julio, la luna cuarto creciente en Libra, te va a venir muy bien. Tu retorno lunar. Aquí hay que dar un empuje a ese nuevo yo soy y esos nuevos roles que tienen que ver con esos cambios radicales que estás haciendo en esos compromisos económicos o en esos compromisos íntimos y sexuales. Marte y Venus no solamente van a estar enfrente de Saturno, revaluando cómo te diviertes, cómo te valoras y cómo usas tu creatividad, sino también estarán enfrente de Júpiter. Por lo tanto, aquí tiene que ver mucho esa reevaluación que estás haciendo respecto a nuevos hábitos a la hora de cuidar la salud, o también esa reevaluación que estás haciendo respecto a tus responsabilidades diarias, puede ser tu vida laboral. Marte, siempre que está enfrente de Júpiter, es símbolo de guerra. Así que también, una vez más, te digo, cuidadito, porque si aquí estás reevaluando tu futuro, respecto a tus relaciones personales más estrechas, si lo que si tú estás luchando por ese futuro respecto a tus relaciones personales más estrechas y lo que te conviene, Júpiter está revaluando tu calidad de vida. Así que vuelvo a repetirte, Urano está activo. Entonces, cuidadito, ¿vale? Con calma para tomar decisiones, que vendrán unas cuantas, pues con toda la energía que se requiere, pero con esa confianza de que todo lo vas a conseguir. Y así llegarás a la luna llena el día 24 de julio, la primera luna llena en Acuario, que ella lo que viene es a decirte bien, es que no te des cuenta que hay que innovar en tu corazón, en tu vida sentimental, en la relación con los hijos, en tu creatividad, en autorrealización. Es una luna que puede traer conflictos. Volvemos a las mismas, porque se da en Acuario, alimentando a Urano, allí está Urano restringiendo y haciendo ese factor psicológico, ¿no? Por lo tanto, aprovecha para presenciarte con amistades, en equipo, en todas esas situaciones que requieren también pensar un poco en los demás, porque ahí es donde vas a estar presenciado, en una vida social, y por lo tanto la luna te dice bien, en este ámbito social tú te diviertes, innova. Puedes estar presenciado en un proyecto profesional en equipo, pues bien, la luna nueva te está diciendo innova a la hora de expresar tu luz, cómo brillas. Así que una luna llena que puede ser divertida, creativa, pero siempre y cuando se lleve con la más calma posible. Si has escuchado el pronóstico general de lo que trae julio, ya he dicho que es un mes que viene lleno de tensiones, pero lleno de creatividad también para poder salir de zonas de confort. Así que mi querido Libra, energía de signos, o sea, la energía de la luna en signos cardinales, por eso estás tocando pilares importantes de tu vida. Y la última luna llena en Acuario, que será la primera, porque la siguiente será el día 22 de agosto, donde ahí ya tendrás más claro esa creatividad, ¿no? Y esos grupos y esa afinidad con esa vida social en la que te mueves. Así que yo te deseo un estupendo mes de julio.